Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza otro capítulo de la octava temporada de su programa El Maule Sur también existe. Un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábado de 14:30 a 15:30 horas aquí en Radio Cristalina de Panimávida en el 96.3 y también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram y también sus medios asociados. Comentarles que este programa tiene como finalidad dar a conocer las tantas y tantas promesas que se le hacen al Maule Sur en campaña, que florecen como callampe, igual que los candidatos, y se diluyen como pompas de jabón una vez que éstas terminan. Y sí, para la próxima elección, esas que estaban pendientes y las pendientes de elecciones anteriores y nuevas que más van a inventar, van a ser satisfechas, porque de eso se trata este triste negocio de las campañas políticas para algunos sectores que nunca se benefician. Comentarles que entre esas podemos mencionar el Centro Nevado de Longaví, la apertura de la ribera sur del lago del embalse Colbún, el canal Choncolinares que iba a regar las provincias de Linares Cauquenes, el traslado al peaje Retiro, el sacar el peaje de Linares, al ingreso a Linares, también la doble vía que iba a unir Linares con Colbún y que hoy día ni siquiera es para una vía y que tampoco está abandonado el trabajo, la empresa se fue, lo dejó botado y ahí estamos, como siempre. Y el Maule Norte avanza y avanza y avanza. Bueno, también el Estadio Atlético, que, bueno, vamos a conversar de eso a lo mejor más adelante. También la feria la macroferia en Store San Javier Villalegre, el alcantarillado de Putagán, que le han dado como bomba, y me imagino que en estas próximas elecciones va a ser caballito de batalla nuevamente. Y, bueno, no sé qué más, el Servicio de Salud del Maule Sur, la región, los hospitales, Linares Parral Cauquenes, el Cefán de Peyúgue, el Bonilla que ya está con la primera piedra, el de Panimávida que no sabemos ni tenemos idea de qué es lo que está pasando, el retén de Panimávida, bueno, y tantas otras cosas que nos daría para mucho. Comentarles que este programa cuenta con el gentil auspicio del Centro Cultural Vivas Artes, la Mesa Social del Maule Sur, y de Santiago, Fundación Susi de Trabajo, donde saludamos a todos sus trabajadores. Comentar también que tenemos unos avisos para hoy día. Bueno, comentarles que hoy día, a las 20 horas, en la sede de la Junta de Vecinos de Putagán, se juntan vecinos de Villa Alegre, de Hierbas Buenas y de Linares para decirle no al vertedero que ya les comentamos en el programa anterior. Vuelve nuevamente en gloria y majestad, pero algunas autoridades, como el alcalde de Hierbas Buenas, ya se ha puesto se está poniendo firmemente a este proyecto porque ellos saben lo que significa. También continúan llegando futbolistas al de Polvirrojo Linares, ya. Han llegado Pablo Garcés, el Chiqui Cordero, Sosa, Cerato, se habla también un Valdivia, Schultz. Bueno, esperemos que tengamos un equipo fantástico, así que los que quieran ser socios, invitarlos a que se incorporen, porque parece que las cosas hoy día van en serio. También el próximo 3 de febrero, Modatima y El Ciudadano entregan el premio Saqueadores del Agua. Y los nominados son Rafael Proens, Andrónico Lusix, Víctor Peterman e Isidoro Quiroga, el amigo del Achibueno. Vote y participe. Ingrese al ciudadano.com y usted podrá su opinión sobre quién para usted es el mayor saqueador de agua que tenemos acá en el país. También comentarles que un joven de 26 años fallece en circunstancias no esclarecidas en la cuarta comisaría de Carabineros de Cauquenes. Esto ocurrió el día miércoles y hasta el momento hay una nebulosa sobre eso. Los grandes medios no se han referido a eso, pero acá se lo contamos para que usted también pueda, a través de telecauquenes.cl, informarse. Comentar que un 27 de enero de 1817, el guerrillero y mano derecha de Manuel Rodríguez, Francisco Villota, es asesinado en la batalla de Huemul, en la localidad de Teno, aquí en la séptima región, y luego es expuesto en la plaza de Curicó. También, otra más de la mesa del sector público, que llevamos varios programas dándole. ¿Por qué? Se solicita un reajuste de 3 millones y medio de pesos, ¿ya? Para los trabajadores, ni más ni menos que son del Tribunal Constitucional, siendo que para los trabajadores del sector público fue un 4,3, y por lo tanto, para ellos significaría un 36% de reajuste. Algo inmoral. Es tremendamente inmoral. Porque los trabajadores recibimos el 4,3. Del gobierno hacia arriba reciben el 4,8. Y los del Tribunal Constitucional el 36%. Creo que hay una inmoralidad y esa mesa ya definitivamente debe desaparecer. No pueden haber dirigentes que avalemos esto, y yo por mi parte como dirigente, como trabajador, no lo avalo, que nunca más la mesa del sector público negocie por nosotros, por las migajas que recién están terminando de pagar esta semana de diciembre de la mala negociación que hicieron y la utilización de los trabajadores. También FONASA incorporó a más de 600.000 nuevos afiliados en el 2023, donde más de la mitad, 344.374, son quienes vienen de las ISAPRE. Como dicen los empresarios que no les gusta vivir del Estado, el modelo se regula solo. El problema es que ahora es sin llorar. Bueno, también de estas frases que rescatamos por ahí, hay una que nos llamó la atención, porque de repente uno tiene que escuchar para poder comentar y tener su tema de conversación de repente en este horario. Pepe se mantiene activo trabajando a sus 85 años. Ana tiene 3 trabajos para mantener a sus hijos. Luis camina, a sus 7 años, 8 kilómetros con lluvia o sol para llegar a su escuela. Así te romantizan la desigualdad vendiéndola como superación. Ya está acá nuestro panelista Mariano Herrera. ¿Cómo está, Mariano? Bienvenido al Maule Sur. Hola Manu, te saludo por tu intermedio a toda la comunidad que escucha el Maule Sur. También existe los sábados aquí a través de Radio Cristalina en Panimávida, pero también a través de todas las emisoras que retransmiten solidariamente este contenido. Vaya el saludo para ellas, entonces, y para los equipos que allí trabajan: Radio Placeres.cl, Radio Lafquenche.org, Radio JGM, Radio Juan Gómez Millas en la Metropolitana, Radio Curruf en Concepción Bio Bio, igual el Mapu. Y bueno, aquí en el territorio Radio Primavera de Talca y bgráfico.cl. Vaya el saludo en un momento donde los medios de comunicación, y es por eso también que en esta octava temporada, así lo hemos propuesto editorialmente, tenemos el desafío, tenemos un privilegio ya estar hablando frente a un micrófono, por cierto, pero además tenemos esa responsabilidad entonces que implica compartir con ustedes toda la información, muchos elementos que permiten analizar, reflexionar sobre lo que nos toca vivir. Así es que, bueno, nos ponemos a disposición de ese objetivo. Sí. Quedan algunas cuestiones inconclusas, Manuel ya lo mencionaba. Pero lo estaremos hablando en este capítulo. Mandarle entonces saludo a todas las personas que se conectan desde los distintos territorios. El Maule Sur también existe en esta octava temporada. Manuel decía algunas cuestiones clave a propósito de la ISAPRE, que ya lo vamos a estar comentándose en el segundo bloque, pero y la negociación del sector público, cómo también se trata de legislar por intermedio de esa estructura. Salvataje impresentable. Esta semana va a ser muy noticiosa. Le invitamos a revisar todos los medios independientes que van a estar tratando de develar lo que ocurre en torno al salvataje de la ISAPRE, una cuestión ignominiosa, vergonzosa, que la vamos a tener que entonces ahí estar digiriendo, y en buena hora los medios de comunicación independientes están ahí también para compartir esa información. Y más importante, diría yo, o tan importante como aquello, conectarse siempre con los medios locales, los medios territoriales, los medios comunitarios, los medios de comunicación comunitarios, las radios comunitarias. Así es que, ¿por qué? Porque ahí, a través de esos espacios, llegamos a la información de primera mano, de primera fuente, también en contextos de imposición mediática, de tratar de construir ciertas ideas que de pronto no representan a todos los territorios, ni siquiera a gran parte de la población, los miedos, los deseos, las aspiraciones que desde Santiago a veces se nos tratan de instalar a través de las regiones, se pueden revertir a través de justamente la red de medios pueblos o las distintas redes de medios comunitarios que existen para esto. Entonces, nada, partimos salvando este espacio y el desafío que tenemos. Bueno, ahí estaremos en esta octava temporada, Manu. Bueno, sí, son varios los desafíos. Yo creo que lo que estábamos comentando recién es un tema no menor. No sé si también tienes algo de para recordar hoy día. No, mira, me parece, hoy día queremos hacer hincapié en esto que tú también mencionabas, Manuel, esta premiación de los saqueadores del agua, a propósito de cómo todavía se está mercantilizando este. En los medios de comunicación ustedes lo escuchan como el elemento vital, ¿cierto? Como fuere, una cuestión que está cada día más en un estado crítico. Hay quienes hablan que es una crisis hídrica, pero una crisis también provocada por el saqueo, y ahí viene bien el título entonces de este certamen, como le dicen también, esta premiación, Los Saqueadores del Agua. donde personajes como, solo por decir uno, tú ya mencionabas a Isidro Quiroga, pero Andrónico Lux, por ejemplo, bueno, tiene cada vez más presencia, la viene teniendo hace ya varios lustros, varios decenios, pero digo, es un personaje clave, importantísimo también en las discusiones que se pueden dar en torno a potenciales reformas o transformaciones al sistema, como una democratización de los medios de comunicación. Sabemos que ahí también están puestos los intereses, una cuestión que siempre es necesario comentar y recalcar. Los medios de comunicación no son el principal negocio o el mejor negocio, se pueden gestionar bien y se puede hacer algo con ello, pero digo, es también importante sostener los medios de comunicación, porque a través de ellos es que vamos configurando lo que se conoce como sentido común. Entonces, muchas veces nosotros reproducimos alguna idea, algunos comentarios, alguna etiqueta, algún estereotipo, porque a través de los medios de comunicación uno lo va también normalizando. Y por eso que se va construyendo ese sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos y que muchas veces representa solo a un sector de la población que a través de su dispositivo, bueno, nos viene convenciendo del modo de vida, de lo que es el éxito, de lo que es el deseo. Así que entender que además estos personajes que están saqueando los ecosistemas, el agua por lo pronto, se la están apropiando, considerando las multas que tienen que pagar en muchos casos, es parte del negocio, la multa se paga, pero lo que se ha robado lo supera con creces, también tienen intereses en otras esferas como es la comunicación, y que me imagino lo vamos a comentar en el segundo bloque, a propósito de esta transformación también bien urgente que es, no sé, ustedes lo podrán discutir en la casa, lo podrán tener sus consideraciones, ley de medios, sistema público de medios, democratización de la comunicación. Bueno, ahí lo estaremos comentando. Tenemos un llamado, señor. ¿Tenemos un llamado? ¿Aló? Camerati, desde Linares también, por un tema que es recurrente y que se repite en todas las ciudades de Chile a efecto de esta famosa modernidad y progreso que nos venden algunos, y que es que hoy día se han utilizado las veredas para estacionar los vehículos, que no son vehículos pequeños, son camionetas ya 4x4, 8x8, 16x32, o sea, unos verdaderos camiones, y que molestan a los transeúntes normales. Imagínenlo ustedes lo que significa para las personas con movilidad reducida, para quienes usan silla de ruedas, bastones, burritos y tantos otros elementos que ayudan a la movilización, y que tengan que bajar a la vereda, porque vimos, Pedro, que usted también tuvo que hacer esa maniobra en una avenida que es tremendamente compleja, y pareciera que en el caso de Linares es un pueblo sin ley, nadie controla, todo el mundo en camioneta, pero nadie fiscaliza, nadie les pasa parte, porque todos son amigos, todos nos conocemos, como dice el dicho, Linares todos se conocen, pero todos se estacionan arriba de la vereda, y hay muchas personas, sobre todo adultos mayores. Poníamos, por ejemplo, León Busto, en el centro también, en algunas poblaciones, ahí en Víctor Illanes, ni hablar de lo que ocurre acá en Janor Espinosa, entre Presidente Ibañez y Maipú, donde están los supermercados. Es horroroso para ustedes cómo logran convivir con esta deficiencia que tienen los conductores, no solamente con los ciclistas, sino ahora con ustedes. Nos permiten hoy, y en cierto modo, en algunas esquinas, de transitar con mayor tranquilidad. Pero hay gente que no está ni ahí, Manuel, no está ni ahí. Mira, yo te aseguro que le ponga un GPS con radar que tiene que doblar, parar, lo veo a diario, y aquí no quiero entrar en discusión de que esto nos vigilan más, esto nos vigilan menos que aquí, y más en periodo de verano, que nuestras policías están abocadas sobre todo en la parte estival, que tienen que ir a las montañas o a las playas a poder hacer un mayor control de que no se contaminen las aguas, que los campings no estén cumpliendo con sus normativas que corresponden. Entonces, en este periodo de enero, febrero, es un caos en general. Pero yo confío en que nos falta educar. Porque no puede ser que las veredas se cruzan arriba de las veredas, lavan los vehículos arriba de las veredas, sabiendo que dejan las aguas correr por las calles. y los vehículos pasan y te tiran agua en pleno verano, pues esto es no solamente en el invierno. Hoy día la gente, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, estamos como el yo-yo que teníamos antiguamente para jugar, o como el tiki-taka, dale nomás y que se sienta el ruido. Mira, yo todos los días tengo que, o tomo una foto, o converso con las personas, le pido que por favor se mueva, no corran el carro. Tiempo atrás pasé a una de estas vendedoras de vehículos, hablé con uno de los diferentes comerciales, me aceptó lo que yo le estaba pidiendo, salimos a la calle, tomó una foto, pidió al cliente que había entrado que corriera su vehículo. Hemos estado en campañas con otras personas, recorriendo las calles, pasando por lugares donde no debieran haber vehículos sobre las veredas, no debieran haber, pero desgraciadamente no solamente en Linares ocurre esto, lo he visto en Santiago, lo he visto en diferentes lugares donde he tenido la suerte hoy día de recorrer junto a mi familia, pero somos nosotros, yo te digo honestamente, somos nosotros los usuarios, ciudadanos comunes y corrientes, con que hoy día, gracias a Dios, se les permite tener un vehículo, y nada que hacer, pues si o eres tú o eres yo. Don Pedro, Mariano por acá, disculpe. Le quería hacer una pregunta, don Pedro. Oiga, bueno, primero que todo los saludo, para contarle a las personas que nos están escuchando en otros territorios, estamos hablando con Pedro Arregada Camerati, que es diríamos un activista de las personas que tienen otros tipos de movilidad, usted anda en silla de ruedas particularmente, y desde hace muchos años usted ha trabajado en esto, ha tratado de visibilizar la precariedad que hay en las veredas. Y coincido con usted en el sentido de que es una cuestión cultural. La otra vez, en una esquina donde uno debiera dar como la preferencia, incluso un auto policial eludió esa práctica, que es también práctica de las personas que andan en auto en general. Vemos muchas veces como camionetas de seguridad ciudadana están estacionadas en lugares donde evidentemente no se puede, de hecho está delimitado de otra manera. Diría que entonces es una cuestión cultural que nos toca a nosotros, nos interpela a nosotros como conductores, pero también se ha enquistado, usted también lo dice lo dice correctamente, se da en muchas ciudades, si es que no en todo el país. Entonces hablamos de una cuestión que es cultural, y por lo tanto la educación ahí tiene que estar a disposición, como usted también lo menciona. La pregunta va por ahí: ¿qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho? Porque a usted lo hemos visto muchas veces, los medios de comunicación local, los alcaldes de turno le dan espaldarazo, le prometen esto y lo otro, pero en la práctica vemos como en Linares, en el pueblo de Linares, no hay ni siquiera bajada en las esquinas para coches, para silla de ruedas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a esto de la labor que se tiene en concretar las promesas que se hacen para que no quede ahí por tierra de nadie? Hola, un gusto, tanto tiempo. Sí, mira, sí. La verdad es que si lo miramos objetivamente, Linares hoy día está dentro de un parámetro de las ciudades con mayor accesibilidad universal, por esta lucha que hemos dado junto con otros grupos y agrupaciones. Yo soy el afortunado porque vivo de este lado, desde aquí donde yo vivo, de la Villa Pablo Neruda hasta Brasil. Tengo por ambos lados hoy día rampas, y donde las hemos ido mejorando gracias al cateteo mío, ejemplo, como ocurrió ahí en espacio urbano, después de larga espera, este año se concretó y se finalizó la reparación de la vereda con eliminación de unos correlluvias que tenían a la entrada de los vehículos o salida de los vehículos en espacio urbano. Hoy día, si no sé si has tenido la suerte, la oportunidad de ir a la ilustre municipalidad de Linares, donde se cuenta con una rampa de lujo. La Catedral de Linares, otra rampa de lujo. Y algunos locales hoy día, poco a poco, todos los días lo estoy viendo, todos los días estoy fotografiando y todos los días estoy dando las gracias a aquellos edificios públicos y privados que están contemplando la accesibilidad universal. Baños para discapacitados también hay en los terminales, en la gobernación de Linares, y así vamos. El tema es que no puedo abarcar más allá porque se supone que hay otros dirigentes de villas, de otras áreas recreativas, deportivas, que podrían también canalizar esto. Desgraciadamente hay mucha gente que dice, oiga, haga esto usted, ¿por qué no habla usted? Que tiene, que es amigo del alcalde, que es amigo de la delegada presidencial, que es amigo del obispo. La verdad de las cosas que soy afortunado en ese sentido de poderme comunicar por educación, porque lo aprendí de mis padres, comunicarme con la gente y de buena manera, con buenas palabras. Manuel es testigo de eso, y él lo sabe. Ahora estoy peleando, si Dios quiere, dentro de un plazo mediano, ahí en San Martín con Independencia, nos mejoren esas rampas de accesibilidad que están mal, una mal desarrollada porque quedó mal puesta ahí, y que nos hagan demarcación. Pero honestamente hay que seguir cateteando. La Teletón, 40 años después, vino recién aquí a Linares, al banco que le acompaña, a colocar una rampa. 40 años después, fui testigo, porque años antes les había pedido a los gerentes de ese momento en el banco de la Teletón. Banco del Estado también hizo una gran modificación. Hoy día tenemos mesones, pero así como hoy día hay gente que se preocupa para la verdadera inclusión y accesibilidad universal, hay otros que se niegan, aunque le saquen el parte, te lo justifiquen de una u otra manera. Todos los días hay en Independencia, no, en Manuel Rodríguez, con esquina Independencia, obstruyen rampas. Y la verdad que uno, mira, hoy día como está la delincuencia, hoy día como está el carácter del chileno, de que si abre un poco los ojos, capaz que te peguen un balazo. Yo creo que con buenos argumentos, buenas armas, podemos lograr que esto realmente resulte, con educación, tomar fotos, como me decía Manuel, que subiera la foto el otro día, y la subí, pues. Sí, no tengo retorno, que te pregunte. Sí, don Pedro. No, primero queremos agradecerle por el llamado, por la confianza que tiene con el Maule Sur también de comentar estos temas que en otros medios no se comentan muchas veces, medios nacionales sobre todo, porque estamos pendientes de otras cosas. Pero claro, usted lo dice, desde el ámbito también de la educación, de poder... ahí falta una mano, porque usted al inicio lo dijo, en este mundo tan individualista, mientras yo me estacione me importa un poco lo que, si el resto puede transitar, total, yo pongo mi tanque ahí, total, para eso yo trabajé, me lo gané, me lo merezco. Pero también es importante eso, la educación que podamos dar en la casa la educación, porque en el colegio uno va a adquirir conocimiento. Entonces ahí está la confusión también muchas veces, que todo tiene que venir desde el colegio, no, es desde la casa, que no hay que ocupar los espacios que no son nuestros. Pero bueno, son tantas cosas, don Pedro. Primero, agradecerle el llamado, la confianza, y esperemos que las campañas de ustedes sigan adelante, y me imagino también con el tema de las bochas por ahí. Mira, antes de irme, darte las gracias, y hay una cosa que siempre recuerdo, cuando éramos estudiantes, salíamos a la calle y se portaban mal, o hacían un... y eso te enseñan en el colegio. Oye, si un cabro aprende a robar, no se lo enseñan en el colegio. es de la casa. Entonces siempre les dije yo, oigan, este niñito lo que hace no lo aprendió aquí en el colegio. Yo no le enseño a robar, yo no le enseño esto, yo no le enseño a pegarle al compañero. Eso lo ven en sus casas porque desde que nacen aprenden a mentir, pues. Y cuando llegan a hacer las cobranzas de la luz o el agua, eso yo no le enseño que digan, oigan, no está mi mamá o no está mi papá. Entonces, a veces se nos culpa a nosotros los profesores de muchos males y no es así. Yo creo que, y con esto termino, Manuel, gracias, saludo ahí a nuestro amigo, a Luciano. Mariano. Adriano. Como no tengo retorno, entonces estoy sí. Gracias sí. Por los minutos. El 9 de febrero. Febrero estoy invitado a Colbún a un encuentro bien. Muy especial. Voy a tratar de ir, voy a hablar con las autoridades de aquí de Linares si me facilitan locomoción accesible. El que lo invita que lo lleve. ¿Ah? El que lo invita que lo lleve. Bueno, por ahí va a ver qué podemos ayudar. El tema es que no es fácil echarme arriba un vehículo, po. Ese es el tema. Así que ahí lo vemos. Hoy un abrazo grande. Igual. Para Mariano, para ti. Y se sigue cuidando, po. Vale, vale. Exactamente. Que esté bien. Ya, don Pedro, un abrazo. Cuídense, que esté bien. Maneje con cuidado. No, toda la vida. Bueno, ahí estamos con Pedro Arrigado Camerati, ex profesor también, dirigente social, tiene que ver mucho con la inclusión, y él lo decía, si Linares tiene, es porque el movimiento social que él dirige se ha encargado de catetear de tal manera que cuando lo ven ya como que inmediatamente sacan las carretillas y el cemento porque es por algo que viene. Y eso es lo importante del movimiento social, de los dirigentes. Entonces, por eso mi rencor con la mesa del sector público, por lo que te comentaba, que, oye, 4,3 para los obreros, para los gerentes 4,8 y para los poquitos del Tribunal Constitucional, que son los que hacen todas las peleteadas, toda esta manga, un 36%. No, pues amigos, necesitamos más Pedro Regada en la calle y en la mesa del sector público, que no desaparezca esa cosa para que los trabajadores tengamos otro medio. Sí, y recordar que el Tribunal Constitucional como estructura política se estaba cuestionando hasta hace un par de años por cómo se... coloquialmente se dice, trancan la pelota, cómo revierten muchas de las legislaciones que salen, pasó con el aborto de las tres causales, por lo pronto, y ha venido ocurriendo sistemáticamente, y ahora, bueno, resulta que reciben un premio. Mira, yo me quiero quedar con lo que dice don Pedro, con el mate medio lleno, de la responsabilidad, la actitud, y el deber que tienen las dirigentes y los dirigentes vecinales. Hemos sabido que en el caso acá de la comuna de Colbún hay muchas juntas de vecinos que están interesadas por lo que está ocurriendo a propósito de los paneles fotovoltaicos que se quieren emplazar, escuchan el Maule Sur también existe y quieren saber cuál es la definición que va a tomar esta comuna respecto del vertedero que se volvió a reactivar allá aquí al ladito, unos kilómetros hoy nomás. Día en y que hoy día, a las 20 horas van a estar ahí en una junta de vecinos justamente. Entonces diría yo que la potencia que tienen las juntas de vecinos hoy por hoy es fundamental en escenarios donde, digamos, la energía se ha ido guardando un poco, no se expresa de pronto en marchas tan masivas, se ha tratado de encapsular toda la discusión y todo el poder en el Congreso, en el Parlamento, instituciones profundamente... desacreditadas, cuentan con el descrédito de las personas en general, ha ido mejorando, pero las cifras son verdaderamente desalentadoras. Entonces, en la medida que todas las discusiones se tratan de situar en la autoridad, está bien, está bueno entonces ir hacia las estructuras locales, territoriales, vecinales. Y eso está pasando también aquí, te lo digo, Manuel, en el caso de los paneles fotovoltaicos, que se mira con bastante amenaza. Un saludo para Nins y Pablo también, que han hecho una pega y que lo echamos de menos, claro. Y ojalá puedan volver pronto, porque nos preguntan por ello y nosotros decimos que están ahí, que están haciendo lo que corresponde. Oye, y pero con esto termino respecto al mate medio vacío también, porque me hace sentido lo que dice don Pedro desde la población Pablo Neruda, que es la entrada de Linares hasta Brasil. Claro, se nota una diferencia. Evidentemente en la municipalidad debiera ser así. En la principal iglesia de culto de los católicos aquí en la ciudad también, que es la catedral, y coincidentemente es la calle del comercio, la calle del mercado, entonces está destinado, digo, del mercadeo, de la acción de negociar, que es toda Independencia.

Bueno, después de esta pausa musical ahí con Escape y el Bar del Obrero, que es bueno, bastante movido también, nos llaman porque, que les recordemos, sí, hoy día 27 de enero a las 20 horas en la sede de la Junta de Vecinos de Butagán, se va a juntar personas de Linares, Yerbas Buenas y de Villa Alegre por el tema de no al vertedero. 20 horas, Junta de Vecinos del sector de Butagán. También el día... Nos llaman también para comunicarnos. Mira, mira que está simpático esto. Parece que alguien nos está escuchando. Y varios más. Nos llaman. Oye, mira, saludar a Fernando Gutiérrez del Movimiento Chihuahua a propósito de la votación por Isidoro Quiroga. María Elisa Quintero. También a Roberto Camiroaga. Y tantas otras personas que están ahí. Tienes tú también conectado a otros pueblos ahí. Y comentarles que el 9 de febrero acá en Colbún, muestra de talento y diversidad e inclusión. Ahí la Junta también, ahí están, ellos tienen sus actividades. Y recordar mañana también ahí en el pretil del embalse Machicura, la trilla hay agua suelta, que también está en varias localidades. Mariano, hoy día tenemos, a propósito del tema del vertedero, también es importante que lo que tú estabas comentando, que las autoridades se empiecen a preocupar del cómo se llama, de que estas cosas no queden así entre el verano y Año Nuevo, Pascua y los uniformes y nadie se acuerda. Tal cual, ¿no? Y las personas tenemos que estar ahí entonces bien vigilantes, lo digo particularmente porque se aprecia de tanto en tanto bajo interés, así lo quieren calificar desde los medios nacionales o burgueses, como decimos, santiaguinos, pero muchas veces ocultando que las mismas necesidades siguen ahí vigentes. La semana pasada le decíamos que estuviera bien atento a la discusión que se iba a dar en materia de pensiones, por ejemplo. Y bueno, esta semana ocurrieron cosas. Ahí Manuel nos va a compartir un detalle y le va a preguntar cómo votaron incluso los distintos representantes. Usted ya se puede ir haciendo una idea de los parlamentarios que le representan o que dicen representarle y también los intereses que defienden. Solo por decir en algunos casos, parlamentarios que bien parecen defender a las instituciones de la AFP en muchos casos. Y esta discusión se va a concretar porque, o sea, se va a prolongar, digo, porque bueno, se aprobó la idea de legislar sobre la propuesta que finalmente dejó el Ejecutivo, logró que acordó con la oposición, que logró presentar en esos términos, ¿cierto? Pero claro, ahora la pelota queda en el Senado en una votación que fue bastante sui generis, bastante particular, bien extraña, y diría yo también, me hago cargo de esto en términos personales, un retroceso para la causa del NOMA FP, de la construcción de un sistema solidario. Porque bueno, si bien se aprobó la idea de legislar, varios elementos de esta reforma no fueron aprobados, fueron de frente rechazados, y esto entonces le va a entregar un poder superlativo al Senado, en la segunda cámara, como se dice, para que entonces tenga que ajustarlo y ver de qué manera se podría concretar esta reforma si es que llega a puerto. Bueno, solo decir a ese respecto que cuando las, como decía la canción, que el enemigo es el patrón en este caso, cuando la CPC está de acuerdo con esa reforma, con esos términos, cuando los representantes, los representantes del gobierno, en este caso los ministros, las ministras, se juntan con personajes ligados a la corrupción, al lobby, por cierto, pero a la corrupción, ustedes ya lo saben, Pablo Zalaquet, representante de uno de los partidos más corruptos, como es la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Bueno, nada bueno se puede esperar de ahí. Cuando decía Radomiro Tomic que cuando se negocia con la derecha, la que gana es la derecha, y en ese sentido entonces se viene difícil la discusión que se tenga que dar, Manu, en el Senado, pero bueno, la responsabilidad y la observación crítica desde las personas va a ser fundamental, Manu. Bueno, tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí que hola, sí. Hola, Manuel. ¿Con quién vamos a conversar hoy día en el Mauro Sur también existe? Hola, Manuel. Hola, Esteban Bravo, desde Gráfico, de Villa Alegre. Un abrazo medio a amigo. La distancia para Luchito, para usted y para Mariano. Bueno, un placer comentarles acá en el Maule Sur que vamos a conversar con Esteban Bravo, que es de B-Gráfico, con quien mantenemos también muy buena relación en cuanto a lo que es el programa y también como medio de comunicación, a quien respetamos mucho por su trayectoria también, así como Radio Cristalina, que son medios antiguos en la región y que están comprometidos con las causas también muchas veces que los grandes medios conglomerados no llevan, y que se agradece eso cuando hablamos de lo que es la verdadera difusión de los problemas sociales. Cuéntanos, Esteban, ¿qué tenemos por hoy día? Tenemos varias cosas, pero le rogaría que Luchito me pueda dar un poquito más de retorno. Yo no sé si estoy igual que un perro, un poco sordo, pero si me va a contrapreguntar, lo voy a escuchar de muy mala manera. Si me da un poco retorno, se lo voy a agradecer a montón. Por ahí vamos. Ya, ok, gracias. Manu, bueno, han pasado varias cosas en Villa Alegre, pero la más vamos a partir con la más preocupante, por así decirlo, que tiene preocupado a los vecinos, o eso aparenta, porque o se unen o les va a caer desde el cerro un vertedero. Yo no sé si se le ha tomado el peso necesario a esta situación. Nuevamente la empresa habría presentado ya las correcciones y va contra atacando en el servicio de evaluación ambiental, tan cuestionado por acá por el Maule, incluso por parlamentarios propios del Maule Norte, con respecto a funcionar de este. Le hemos visto también cómo la gente a esta institución poco y nada le cree. Lo vimos en persona, tuvimos la experiencia de verlo allá en Caliboro, cuando la gente cuestionó el accionar de este estamento, y nuevamente la empresa que pretende instalar este vertedero a las alturas de los cerros de Búmera, en Putagán, que se puede ver desde la carretera, vamos a ver un espectáculo triste si se logra concretar desde la carretera nuestra principal vía. Vamos a ver este vertedero como un iceberg venenoso colgando de estos cerros. Pues bien, esta semana puso la alerta el alcalde de Hierbas Buenas, don Luis Cadigan, donde le comunicó a su comunidad la tarde del viernes pasado que había llegado este documento, que la empresa había presentado esta nueva acción. Después, posteriormente, el mismo alcalde, no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo, Manuel, sacó un segundo comunicado donde él habla que efectivamente fue al Servicio de Evaluación Ambiental, fue a cuestionar la presentación, porque el proyecto, por lo que ellos van a buscar todos los vestigios legales, uno de ellos era que el proyecto no debiera exceder las 30 hojas, 32, y el proyecto que presentó esta última acción, la empresa a cargo del proyecto vertedero, presentó un proyecto con sobre 37 hojas, y eso está cuestionando el equipo jurídico del municipio de Hierbas Buenas. Además, en ese mismo comunicado, Manuel hizo un llamado muy importante, y es a no jugar con la gente, es a no crear falta de expectativa, porque él lo dice, estamos en años de elecciones y estos temas tan serios se politizan y pierden todo norte objetivo con soluciones o con ideas que no conducen a ninguna parte en forma seria. Hizo un llamado a que, por favor, a los candidatos que van a entrar o busquen entrar a la carrera política de alcalde o de gobernador o de concejales, no jueguen con la gente ni hagan política con el tema del vertedero, un tema bastante serio, Manuel. Bueno, sí, Esteban, y comentarle que estamos en el Maule Sur también existe, con Esteban Bravo de B-Gráfico, un medio antiguo acá en la región, en el Maule Sur, y donde usted puede encontrar temas como este, igual que en Cristalina, con el Maule Sur también existe. Para quienes nos ven a través de las redes, tenemos acá la bandera del Maule Sur, y a propósito de algo, porque se lo damos firmado, 27 de enero del 2024, candidato a cualquier cargo público que no hable de la creación, porque eso es lo más chistoso, de la creación de la región del Maule Sur, Oye, vamos a encontrarlo a todos hablando de la región del Maule Sur, ¿eh? Porque es un buen tema. Pero ya les tenemos la bandera. Acá está la bandera del Maule Sur, que ya está con todo su antecedente, el legal, aunque algunos hoy día ex consejeros, porque ya se fueron de derechamente a otros puestos, dicen que no. Entonces, qué importante es lo que dice el alcalde de Hierbabuena, no politizar, o sea, no aprovecharse de las causas sociales de esto que vendría a ser detrimento para un sector como Putacán y ahí por el vertedero de Punta de Piedra Larga. Creo que es un buen llamado, a pesar que viene de un político, pero se entiende con mayor razón todavía. Eso da cuenta de cómo los políticos, en cierta manera, utilizan, y lo vamos a comentar después con el tema de las pensiones, que qué mejor ejemplo de utilizar a la ciudadanía prometiéndole una reforma que no es la solución. Lo vamos a conversar en extenso, pero qué buen tema, Esteban, el que tú pones, porque, te insisto, van a haber candidatos que van a salir, no, la región del Maule Sur, si ya tuvimos a Mario Mesa y un montón más que ofrecieron, y ahí están, po. No hacen nada. Después, no, es que no se pudo, no tuvimos los votos. La famosa frase en boca, no tuvimos los votos. Mariano, te quiere consultar. Esteban, bueno, te mando un abrazo, espero que vaya todo bien para más ratito, ahí vamos a estar consultándote, que tú nos puedas comentar, vamos a estar ahí atentos también a las transmisiones en vivo, a todas las personas que escuchan el Maule Sur también existe, les decimos entonces que luego, cerca de las 20 horas, sintonicen bgráfico.cl para bueno, poder estar ahí también de una u otra manera presente en lo que se va a desarrollar en la reunión, en la junta de vecinas y de vecinos. Esteban, aquí va la pregunta. Cuando hablamos de que muchas veces se politizan estos temas, nos referimos a que ciertos actores de la política partidaria, los candidatos de los distintos partidos, toman estos caballitos de batalla, qué sé yo, estas causas. Y entonces se trastocan. Lo vamos a conversar a propósito de las pensiones, pero te quiero preguntar de esta otra politización, de la politización no de los partidos políticos, sino que de la propia comunidad. Y te lo pregunto porque en torno al Cerro Gúmera, la mesa contra el relleno sanitario, contra el vertedero en realidad, pero la comunidad en general, incluso allá en Villalegre, en Yerbas Buenas, también en parte de San Javier, aquí en Putacán, por cierto, e incluso concitando mucho apoyo de la gente incluso de Linares, más no de las autoridades, hay que decirlo, pero hay mucha gente que ha estado y está vigente, más que vigente digo, está atenta, vigilante respecto de lo que se está haciendo. Hubo incluso una manifestación, un corte de ruta de asamblea, dice la canción. ¿Qué podríamos decir entonces de esta energía que se percibe en la comunidad respecto de este proyecto INSER SA, que, como tú lo dijiste, es nefasto y va a venir a contaminar toda la comunidad? Hay escuelas a 3 kilómetros, casas muy cercanas. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta actitud que tú percibes y que has venido siguiendo a través de la cobertura de bgráfico.cl y que le podría ser particularmente interesante, entonces, como se dice, la agudeza y la atención de los vecinos y vecinas allá en el sector? Siempre ha habido el rechazo a este proyecto, y esto no viene de ahora, no viene de ayer, viene desde el 2012. El 2012, cuando se inició o se supo de este proyecto, los primeros que levantaron la voz fue precisamente Yerbas Buenas, que podría decir, me interesa poco y nada, pero están defendiendo su pequeño sector, que es el sector de La Faja, de Gúmera. El alcalde Luis Cadega bien lo decía: yo en esta lucha no estoy de ayer, no estoy de ahora, esto lo peleamos desde el principio, fue el año 2012, para el 2013 esto ya estaba decantado, ya apareció ahora a fines del 2020, que nos volvió a reaparecer con más fuerza, y hay señales que son realmente como para decirte, oye, esto está ya cocinado. ¿Cómo qué? Me voy a instalar, no diré nada, pero habrán señales. Te voy a darte dos señales, Manuel, y se las voy a dejar ahí para que analicen un poco de lo que se va a afectar esta cosa. Se construyó en el sector de Gúmera, estaban peleando ellos en un puentecito de madera, y lo estaban peleando por muchos años, que no era responsable, que se lo pusieran, que se lo arreglaran, porque era un puente viejo de madera. ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron un mega puente para camiones de alto tonelaje en un camino rural. que el mob. Vialidad. Entonces, chuta, ¿para qué un megapuente? Sí, se los dejo. Y posteriormente, este campo colinda con otro campo que estuvo en la palestra hace poquito. Exacto. Hace poquitos meses que también estuvimos ahí subiendo el cerro con Manuel, y hizo relación con las propiedades que serían del senador Galilea, vecino de este proyecto, vecino, colinda su campo con, va a colindar con el vertedero. Si ustedes han visto que el senador Galilea o su representante haya levantado la voz y digan no queremos esto como vecino. Es más, se está haciendo un camino directo por ese sector que podría ser utilizado. O sea, son señales bastante bastante elocuentes, muchachos. Sí, Esteban, coincidimos plenamente contigo, y qué bueno que tú lo mencionas, porque así como lo hace Radio Cristalina con el Mablo Sur, tú lo haces con en Begráfico también, nos estamos escuchando, y otros programas. Y claro, fíjate que esa propiedad es del senador Galilea, y él cierra un camino a los vecinos, y cuando el medio tuyo y otros también vamos y hacemos esa denuncia, yo me quedé con la última visita cuando fue Bienes Nacionales, Cultura, la Delegación Provincial y otros seremías, y quedamos impactados cuando le ofrecen hacer un bypass para no tocarle el camino en vez de hacer lo que él lo devuelva, que es un camino histórico prehispánico que tiene una riqueza que yo creo que nadie se imagina lo que ocurrió ahí desde antes que se creara la República, y ahí en Gúmera, en Coibungo. Entonces creemos que si un senador necesita apropiarse de un camino, bueno, creo que es lo que nos está pasando hoy día en muchas cosas, así como se apropian del dinero de la AFP. No decir nada porque tenemos un vertedero de vecinos. ¿Y por dónde podría pasar? Oye, Esteban, son realmente temas que, bueno, felicitarte tu trabajo también, y vamos a hacer lo posible por estar hoy día en la reunión ahí a las 20 horas, porque creo que, te insisto, los medios alternativos son los que tenemos que dar la pelea cuando los grandes son cooptados muchas veces por ciertos tentáculos, algunos con un signo peso. Agradecerte el llamado, pues, Esteban. Cortito, dime. Para decirle que la reunión de hoy no la convoca ni el municipio de Hierba Buena ni el municipio de Villalegre, la convoca la mesa de trabajo no al relleno sanitario. Perfecto. Es a las 20 horas, como usted lo dijo, en la sede de la Junta de Vecinos de Putagán. Dice que la hacen a esta hora por que sea más fresco. Me imagino que se refieren al calor, no a la empresa. No, oiga, cuénteme. 30 segundos. Dígame. Ayer se dio el vamos a la puesta de la primera piedra. Oh, de veras. De conexión definitiva, es nota de gráfico.cl, sobre el río Putagán, este caprichoso río que cruza casi todas las comunas del Maule Sur, Putagán, Linares, Colbún, Hierbas Buenas, Villalegre, y desemboca también en Loncomilla. En el sector de Maica va a tener su puente definitivo. Ayer se puso la primera piedra, una inversión de sobre los 6.000 millones de pesos, 500 metros de longitud va a tener este puente, y ayer se dio el vamos con bombos y platillos, como se dice. Y ojo, a Linares poco le importa. Eso. No habían representantes del municipio de Linares celebrando esta conectividad. Esteban, antes de terminar, qué importante lo que dices, porque la conectividad de ese lugar es Linares-Villalegre, ¿cierto? Claro. Bueno, pero tú me dices que no estaba nadie de la municipalidad. No habían representantes del municipio, y les cuento más, esa gente estaba aislada, hicieron un puente provisorio que nosotros lo pusimos en la palestra, lo pusimos también en los medios con respecto a un puente artesanal, que donde decían que no se podía hacer un puente, los vecinos juntaron pesito, vara, pararon un puente, lo que dio un charchazo al Ministerio de Obras Públicas, que terminó agachando el moño y entregando primero un badén y ahora un puente definitivo. Bueno, ya pues, Esteban, los vemos, espero estar ahí como programa también a la tarde, porque creo que va a ser interesante también, y qué lástima que a veces las autoridades por temas políticos se nieguen, porque bueno, no es su gobierno, pero cuando él estuvo tampoco lo hicieron. Los vemos, Esteban, un abrazo a la distancia. Chao, Manuel, y a la gente de Panamá y del Maule Sur, apoyen a la Radio Cristalina, que con esta radio queda muy poco. Abrazo. Gracias. Bueno, estábamos con Esteban Bravo de Gráfico, que nos hacía este relato que te estábamos comentando. Oye, volviendo al tema de las pensiones, sí, pues qué lamentable, como lo hacía el Val del Obrero, y también qué lamentable como lo hacías tú en tu comentario, y qué lamentable, como ponemos la bandera en Mablo Sur, porque siempre la sacan, que nos ofrezcan una reforma de pensiones, personas tan nefastas y tan triste la votación que tuvieron, no sé si tienes por ahí también cómo votaron nuestros parlamentarios, que ya sabíamos, sí, ya sabíamos, aquí no es cosa de encontrar la pólvora cuando uno dice, ¿y cómo votaron los del Maule Sur? Sí, ya sabemos cómo votar, pero también están los del Maule Norte, tú tienes por ahí el... Pero mira, antes que eso, Manu, para que podamos poner en un breve contexto por el ratito que nos queda, yo creo que esta cuestión se hermana con el tema de socio medioambiental, particularmente aquí del vertedero en Gúmera, pero en términos generales, Manu, yo creo que realmente se ha entablado un diálogo con un único interlocutor, que en este caso es incumbente, las AFP, sus distintos defensores, los de turno, digamos, los parlamentarios que también los apoyan, la derecha en general. Se ha construido, se le ha dado más fuerza a un monstruo que en sí mismo es poderoso, y hay que decirlo. Digo, cuando se entiende que solo se puede negociar, solo se puede llegar a acuerdos, solo se puede esperar las migajas. Tramitar, esperar las migajas, como decía la canción, ¿cierto? Lo único que está haciendo es darle más fuerza al monstruo, a tu enemigo, a tu adversario en este caso, en desmedro de la comunidad. O sea, es cierto, era parte es parte del programa de gobierno, otra cosa es que no se vaya a cumplir, poner fin a la AFP, como también fue rechazar el TPP, como también fue desmilitarizar Gualmapu, y así suma y sigue. El caso del litio, pero lo que voy es, no vaya a ser que de pronto todas estas cuestiones también sean intencionales. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de elecciones, hay que escoger a los supuestos representantes y entonces entregarle al poder a estas personas es volver a legitimarlos en un contexto donde, insisto, el Parlamento sufre descrédito, el gobierno, la institución en general. La refundación de Carabineros, que era otra propuesta. Las municipalidades. Las municipalidades, con lo que hemos visto. Entonces, diría yo que a través de los lobistas, pero finalmente se está posicionando al enemigo, al adversario político, como como el único sujeto para llegar a acuerdo, y yo creo que eso es nefasto, y por eso es tan importante que en el caso del vertedero y otros tantos sea desde la población, sí, desde las comunidades, que se empieza a tomar definiciones, porque solo así vamos a ir ganando en conciencia. Lo digo en otro caso, bien breve, pero lo digo de otra manera. Cuando se le quita ese poder popular, esa ansia de ser vinculante, de tener algún tipo de opinión, se está atentando justamente contra ese sujeto que debiera ser tu principal aliado, y que es el pueblo, y que es el que te permitió estar donde está. Entonces, me parece sensato politizar estos temas todos, pero desde las comunidades, más que desde estas estructuras que hace un par de años, ayer, a la vuelta de la esquina, se querían reformar en el peor de los casos, o erradicar, como el Senado y el Tribunal Constitucional, que ya lo hablamos, ¿cierto? Sí, me mandan una nota, me dicen que explique más lo de la mesa del sector público. Bueno, a ver si alcanzamos a explicar más con esto. Vamos a votar en contra. Aquí se ha usado la mesa del sector público para una inmoralidad. Yo hago la siguiente pregunta: dígame qué trabajadora, qué trabajador, qué funcionario o funcionario público en un solo acto podría tener un incremento en su renta de 3,5 millones de pesos. Mientras al sector público se le incrementa en un 4,3%, este gobierno lo que ha traído aquí al Congreso para discutir es un aumento del 36% para los señores del Tribunal Constitucional. Es de un grado inmoral extraordinario, y por lo tanto yo no estoy dispuesto a avalar, ni a apoyar, ni a votar a favor de esta inmoralidad, donde los señores del Tribunal Constitucional en un acto tienen un incremento de 3,5 millones de pesos. Lo vamos a votar en contra. Bueno, ahí está la explicación para quien nos está llamando por interno de cuando yo me enojo con la mesa del sector público. O sea, poquitos del Tribunal Constitucional ¿Te das cuenta cómo se masifica esto de que los pocos son los que se lo llevan todo y los muchos nos quedamos con las migajas? Entonces, cuando te digan que vamos a hacer las transformaciones, miren, se las vamos a hacer corta. Antes de la reunión de la ministra en la Casa Salaquet, se acababa la FP. Después de esa reunión, sigue la FP. Antes, habían posibilidades de que la PGU para las mujeres fuera a los 60 años. Después de esa reunión, ya no va a los 60 años. Antes estaba la posibilidad de que el 6% fuera al fondo individual de cada uno. Está esa posibilidad, estaba la posibilidad de que fuera al fondo común, ahora ya no está esa posibilidad, le dejaron 3 y 3. Entonces, si alguien me viene a decir que nosotros queremos dañar a un sector político, me daría vergüenza, sería poco ético, porque a los que están dañando son a la y los trabajadores que ganan menos en este país, porque ya se lo hemos dicho, que ganan menos son los que más imponen. Tal cual, no dejar pasar, los medios de comunicación nos van a marear con esto de la corrupción, que ya sabemos que es un mantra en los partidos políticos y sus actores, pero no dejar pasar temas centrales que los medios de comunicación van a ya invisibilizar o no están tocando. Más de 26.000 personas todavía siguen siendo masacradas en Gaza. Prestarle atención esta semana, hay algunas acciones que se han realizado. Se le pide a Israel que tenga una precaución para las futuras, considerando el código de guerra, etcétera, para las futuras intervenciones, pero nada se dice un alto al fuego. Pareciera que nuevamente el poder no va a radicar en ellos, sino que en las personas que tratemos de hacerle el boicot a todas las empresas, a todos los capitales de este país sionista. Y por cierto, si les queda un poco de compromiso a las autoridades, cortar relaciones como lo han hecho, que pareciera que es la única presión que va a poder conseguir algo distinto. Bien, los vemos la próxima semana en un plan interesante como este. Arriba las y los que luchan, hasta la victoria siempre, porque ya saben, solamente nosotros en la calle vamos a hacer las transformaciones que este país y su gente necesita. Que tengan una muy, pero muy buena semana.